es la pregunta del día en Mañanas X. Y la presentamos con Paga Todos Los Que Resuelven. Estamos en época de biopics. Ayer estábamos hablando de Michael y de ahí nació nuestra pregunta del día. Bueno, queremos saber lo siguiente. ¿Qué actor o actriz le gustaría que lo interpretara en su película biográfica? Entonces, yo me acuerdo que tú dijiste que la de Los Juegos del Hambre. Sí, otra vez se me olvidó el nombre. Espera, ya mismo te confirmo. Pero lo dije también porque a mí algunas veces en redes sociales me han escrito que Jennifer Lawrence y yo nos parecemos como en la parte de la mirada y la frente. Dios quiera. Es que sí, vengan, por favor. ¿Tú quién eres? Mucho amor. ¿Tú quién eres para decir que no? Entonces, creo que por parecido, pero además porque me parece una gran actriz, me parece muy divertida, como que veo cosas de ella y me parecen muy chéveres. Ella entonces es muy digo, buena. De pronto sería divertido que fuera ella. Ella es una gran actriz y sería perfecta para hacerte ti. Tú dijiste Winona Ryder, ya grande. Y chiquita Natalie Portman. Exacto. En El Perfecto Asesino, porque nos peinábamos igual. En ese momento y tenía, me acuerdo que en esa época se usaba esa gargantillita que ella tenía como en terciopelo negro. Un choker. ¿Así se llama? Sí. Gargantilla, le digo yo. Entonces, esa es la pregunta del día para que ustedes vayan y respondan. Ese sueño de tener lo mejor en tecnología merece activarse. Uh-huh. Resuelve en pagatodo.com.co realizando compras desde 3.500 pesos. Así participas por un combo bien bacano de patineta eléctrica, más computador, más parlante. Paga Todos Los Que Resuelven. Aplican términos y condiciones. Vigilado Super Salud. Momento de recordar. Ahí venía Catalina, no la puse yo, no me salí de la programación. Hago caso. No, yo sé. Muy bien, muchas gracias. Es Dua Lipa con Calvin Harris, la canción es One Kiss. Estamos preparándonos para el mundial, ya casi llega junio. Y así como pasan cosas chéveres con el mundial, también hay otras no tan chéveres. Sí, porque ya están exponiendo una nueva estafa con el álbum mundial de la FIFA 2026, con este álbum como de laminitas, de monitas. El Panini. Exactamente. Y lo estudió una empresa de ciberseguridad que se llama Kaspersky, ha revelado una sofisticada red de estafas digitales en América Latina que utiliza como anzuelo la venta del álbum oficial de stickers del torneo más importante del mundo. Lo están haciendo en más de 20 países de todo el planeta, diseñados especialmente para países de habla hispana, aunque los que no hablan español pues también están siendo afectados. Y básicamente esto cómo funciona. En Colombia, la estafa se está difundiendo principalmente a través de mensajes en aplicaciones como WhatsApp y mediante anuncios en redes sociales en Instagram. Entonces presentan una oferta súper llamativa con precios significativamente inferiores a los del mercado oficial. Tranquila, para eso pasa. Atraerla, no, es que está muy temprano. Para atraer la atención de los coleccionistas y cuando la gente le da clic a ese enlace, pues los dirige para que ustedes estén pendientes y no vayan a caer. Esto los dirige a unos portales que simulan además de todo con gran precisión, porque es que hasta para hacer males son muy buenos. Sí, obvio. Pues simula la tienda oficial, entonces aprovechan una alta expectativa, la urgencia de los fanáticos por querer tener el álbum, porque el mundial, porque todos los sobres de laminitas, y pues ahí empiezan a robar datos. Es importante que ustedes identifiquen bien cuál es el sitio oficial, que revisen en Google. ¿Cuál es la dirección? Porque ahí es cuando uno se da cuenta que no... Y no dan, ¿cómo es? De eso tan bueno, no dan gratis. No, y no dan tanto. Y no va a pasar así que vayan a bajar los precios, por el contrario, su negocio es venderlo como tiene que ser. Y ya. El tema es que incluso dentro de estos sitios web tienen una opción de centro de atención, en donde hay direcciones físicas, correos electrónicos de soporte, teléfonos a los que la gente llama y existen. Desgraciados. Y obviamente la gente paga. Claro. Y nunca va a recibir su producto que además no es barato. No, es caro. Entonces, para que revisen muy bien los canales oficiales, verifiquen la URL, sus alertas bancarias. Sí, no. Si les empieza a llegar un cobro por mensaje de texto de una cosa que ustedes no han pagado, pilas. Amigos, época del mundial es hermosa, pero pegrilosa. Exacto. Rosas y Dave Gahan. Y esta canción, Policy of Two, de Depeche Mode. ¿Te apasionan las ventas y estás buscando un nuevo reto? Porque en la X Más Música 103.9 FM estamos buscando ejecutivos comerciales. Así que si tienes mínimo 3 años de experiencia, formación en áreas como mercadeo, publicidad o comunicación social, y te mueves bien en el mundo de los negocios, queremos conocerte. Será un gran atributo si cuentas también con experiencia en radio, digital, prensa o televisión. Envía tu hoja de vida al correo info@laxmasmusica.com. La X Más Música, donde tu talento también suena como suena. El último que me queda. Me pueden decir notaría, porque yo digo que uno me gusta y ese se casa. Te felicito. Solo falta él. Aquí está Shawn Mendes al aire en Mañanas X. Catalina Blanco. Ay, oye, no. Shawn Mendes, Lost in Japan. Mira, en realidad me quedan dos. Son Shawn Mendes, que igual está ennoviado al parecer con una chica de Brasil guapísima. Sí, los vi en el carnaval de Río, por allá encima. Ay, de una tractomula de las que me gustan. Y es como que se van a besar, pero no se besan. Uy, ni se hablan cerquita. ¡Qué rico ese momento! Sí. Ese momento cuando recién están empezando, que todo es toque toque y de aquello nada. Y me queda Joe Jonas, que también está con una chica latina. Joe Jonas. Es que tú eres muy mona, tú eres muy de primer mundo, tus ojos. Pero yo quiero seguir bello, tirando alto. Porque tú puedes disparar hacia Noruega, Suecia, Suiza, Francia. No, porque a ellos les gustan Italia. Más latinas, ahí me toca como a Perú. Que está bien, guerrero, por ejemplo. No está, me roba. Está, no te va a robar nunca, es un gran ser. Mira, él llega a saludar y yo ya guerrero. Le he entregado billetera y celular. Qué precioso es. Bueno, ay, en fin, vamos a hablar de el amor y la edad. Ajá. Máximo. Es que es difícil, porque después de lo que hemos visto con el pasar del tiempo de muchos hombres adultos, Lenny Kravitz tiene 60 años. Y qué uno rico. Lo piensa. Chocorrameto. ¿Cuánto sería lo máximo que tú tendrías una relación? Yo tengo 33. Sí. Máximo. Ay, es que. ¿Ves? Es que no es fácil. ¿Qué estás pensando, sí. Sucia? No. Es que me bueno. acuerdo cuando yo era chiquita, yo decía a los 40 uno ya está viejo. Y ahorita digo, es mentira. Uno a los 40 está en la flor de su vida, porque yo ya voy para allá. Hay una nueva escala, como la de los perritos. Ya. Sí. Pero mira, realmente, no más de 10 años. Y 10 años ya me parece mucho, porque están en diferentes etapas. De pronto uno quiere ser mamá y él no quiere ser papá ya. Sí, ya está al otro lado. Pues uno de estos casos es el de Anthony Kiedis, de los Red Hot Chili Peppers, y su novia Aileen Kelly. Ella tiene 30 años, él tiene 63. ¿Qué? ¿No 33 años de diferencia? Sí, son 33 años de diferencia. Y ella, exactamente. Pero depende, es que yo te digo, a ti no te echa los perros Lenny Kravitz en estos momentos. Mira. Y él está conservado. Anthony Kiedis está bien. Pero vuelvo a los momentos de la vida. Bueno, sí. No sé, ella llega a quedar embarazada. Nace un bebé y él tiene ya un está. Nieto. Él sí. Ya no tiene un hijo sin un nieto. Exacto. La cuestión es que ella escribió una columna en la que habla sobre la diferencia de edad y los beneficios. A veces bromeo con mis amigos diciendo que me lo he estado perdiendo toda la vida. Hay que reconocer el mérito de un hombre que simplemente ha tenido más tiempo para poner su vida en orden. Mi novio, mucho mayor que yo, parece genuinamente emocionado de estar conmigo. No es que esté esperando el momento oportuno para encontrar a alguien mejor. Acá le doy la razón un poquito. Sí, entiendo. Que es como bala fija. Sí, ya sabe lo no que quiere. No está experimentando, no está como, ay, ¿será que sí? Es plenamente consciente de que es un tipo con mucha suerte. No tiene el afán de, no tiene el ímpetu juvenil, que muchas veces es un problema. Uh-huh. Así que, pero no sé. No sé él en específico, porque pues no conozco a Anthony Kiedis. No. Pero una vez ve hombres que llegan a cierta edad y quieren volver a ser el eterno adolescente. Ahí no es chévere. Ay, no, cancelen. Eso es cierto. Igual ella dice que sí, que la relación ya cobró lo suyo, perdió una amiga. Por lo mismo, supongo que le dijo, hey, ya es muy grande para ti, no está bien. Y a veces uno suelta a los amigos cuando cometen, pues a veces pasa. Porque también puede haber una situación de poder.